pensar en todas mis locuras. Que a tu lado viví, preciosa criatura. Abrigado en tu pecho escuchaba tu risa y mordías mi boca entre fuego y caricias. Como aquella locura cuando nuestros cuerpos se fundieron mil unos temblando en silencio. Como aquella locura cuando allá en el bosque nos mojaba la lluvia al cantar de un cenzón. De tarde y oscura. Yo me puse a pensar en todas mis locuras que me hacen soñar pensando en tu hermosura. Y al darnos amor nos subíamos al cielo, donde no había envidias, ni pleitos, ni celos. Como aquella locura que con mi pañuelo te secaba el sudor que escurría de tus senos. Como aquella locura que casi inconsciente me prendí de tu cuerpo con mi piel caliente.